Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Bueno, no se puede todo tampoco de que subirme el micrófono, que bajarme la cámara. Es como. Que subirme el micrófono nunca hubo. Bueno, ¿querés que arregle mi cámara? No quiero que hagas más nada. Nada. La cámara. Pero vos me garantizás que yo que la gente me está viendo como corresponde. Fíjate. Ah, está bien. Está perfecto. Perfecto. Sí. Bien. Bueno, entonces arranquemos con el programa que tenemos un montón de cosas. Dios mío. Baja el nivel de estrés que después. Dios mío. Esta gente que después le terminan termina internada con. No vamos a entrar en detalles ni en nada por el estilo. ¿Cómo va? Bien, bien. Yo no estuve el miércoles pasado. ¿Estuve el miércoles pasado? Sí, el miércoles pasado ya había vuelto. Ya había vuelto de mi excursión hospitalaria. Bien. Perfecto. Tuvimos invitados acá, pero hoy vamos a tener No dijimos nada, además, porque había gente invitada y nos olvidamos de hablar de la situación de la ausencia. ¿Querés que hablemos ahora? ¿Querés que arranquemos ahora? No, tenemos un programa cargadísimo. Sí, Ni. Nada. Vendaría la tanda ya y empezaría con las entrevistas. Así directamente. Me parece perfecto. Ni hablar. Adentro. Garantizamos que hay un programa buenísimo. Fin. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Te acordás seguro, porque me reprochaste que no estuve en ese programa al aire, pero nuestra audiencia quizás también se acuerde que hace un par de semanas estuvimos en este programa dando cuenta de un conflicto que se estaba por empezar a abrir a partir de una cobertura que hicimos yendo a el plenario unificado de la Federación Aceitera y del Gremio Aceitero de San Lorenzo en esa ciudad del sur santafesino. Bueno, en ese plenario se dio mandato a los dirigentes para poder llevar adelante un plan de lucha que se veía venir, ¿no? Porque estaban a... Para empezar, las paritarias no habían ido bien las primeras reuniones, pero además los aceiteros, que vienen teniendo acuerdos salariales importantes, altos en comparación con otros gremios, pasan todos a pagar ganancias con la reforma que se dio a ese impuesto. Bueno, comenzó entonces hace unos días la medida de fuerza, pero también, y era esperable, la Secretaría de Trabajo dio conciliación obligatoria, en general, en estos casos, en favor de los empresarios, ¿no? Paran el paro con la conciliación obligatoria. Y hoy hubo reunión entre las partes. Queremos saber cómo fue eso, teniendo en cuenta que un paro de aceiteros no es cualquier cosa, digamos, por lo que significa hoy esa actividad para el país y por la potencia que están teniendo los gremios, más en una instancia de cooperación, de articulación como la que están teniendo ahora. Diego Márquez, con él habíamos estado charlando hace algunos meses, es el secretario de Prensa y Formación de la Federación Aceitera y es el secretario general del Sindicato de Trabajadores Aceiteros de Bahía Blanca y DERO. Y está en línea para charlar con nosotros. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido aquí al aire de La Retaguardia, Fernando Tevele, y estamos aquí con Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Fernando? Pedro, saludos a ustedes y a toda la audiencia de La Retaguardia. Bueno, yo me traje de ese plenario una imagen de un gremio, de lo que los periodistas llamamos habitualmente combativo, o de dos gremios que se juntaban, combativo, que no es poco para esta época en la que las cosas pasan y las centrales obreras reaccionan poco, tarde y débilmente. Y me vine con la idea de que se venía un paro pronto. Bueno, ese paro finalmente empezó hace unos días. Sí, hace, bueno, el día martes de la semana pasada, a las 6 de la mañana, luego del fracaso de las negociaciones, ¿no?, con las empresas ahí en Rosario, ¿no?, entre los compañeros de San Lorenzo, determinamos ir a la huelga, ¿no?, una huelga que duró 7 días, como bien puedo decir, hasta que intervino la Secretaría de trabajo y dictó la conciliación obligatoria. Uh-huh. Y en esa conciliación tuvieron una reunión hoy que salió de ahí. Bueno, nosotros fuimos a esta reunión a plantear lo que veníamos planteando, ¿no? La lucha por el salario mínimo vital y móvil, que contemple las 9 necesidades, como pudiste escuchar ahí en el plenario, ¿no? Un salario que le dé dignidad a la familia aceitera, ¿no? Que cumpla con esas 9 necesidades, que serían alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestimenta, transporte, asistencia sanitaria, esparcimiento, vacación y previsión, ¿no? Son las 9 necesidades que habitualmente tiene el trabajador aceitero, ¿no? Que poder trabajar todo el año y poder tomarse unas vacaciones, poder distraerse, tener una ropa, ¿no? Poderle comprar las zapatillas a los chicos, es decir, tener un lugar calentito para vivir, son todas esas necesidades que como vos escuchaste en el plenario, son las que salimos a defender, ¿no? Uh-huh. El planteo nuestro fue el salario mínimo, que en ese momento, en esta negociación lo plantearon como en 1.550.000 pesos, y bueno, en esta reunión planteamos lo mismo, ¿no? Pensamos básicamente que después de haber pedido la conciliación obligatoria, después de 7 días de huelga, ellos iban a venir con una propuesta, ¿no? Pero bueno, no lo hicieron, plantearon cómo fue la negociación durante esas semanas y no mucho más, básicamente. Después de la Secretaría dictó una nueva audiencia para el día martes, ¿no? Uh-huh. Hubo avance en esta reunión. Pero bueno, íbamos con otra idea, lamentablemente no se dio. Para que la gente pueda entender la dimensión de lo que implica que los aceiteros estén de huelga o estén próximos a retomar la huelga cuando se acabe la conciliación obligatoria, ¿podría compararse la importancia del gremio con qué otro gremio de otra etapa de la Argentina? Digo, no sé, por decirte algo, con camioneros después de los 90, con... ¿qué significa hoy que paren los aceiteros? Mira, yo hoy con la unidad de San Lorenzo creo que obviamente se maneja por un gran porcentaje de las exportaciones, ¿no? Uh-huh. Eso en esta situación donde vos estamos parados, según lo que dicen los patrones, ¿no? Estaban perdiendo 50 millones de dólares por día. ¿Sí? En medios internacionales y en medios locales, el planteamiento era que estaban perdiendo 10. Uh-huh. Y obviamente, en la situación general, obviamente, un impacto sumamente importante, ¿no? Con los datos que nos estaban de los compañeros de Rosario, San Lorenzo, había más de 14.000 camiones parados ahí. Con compañeros entendiendo la situación y obviamente entendiendo que la problemática era con las empresas y obviamente los barcos se estaban acumulando, ¿no? En su momento, los primeros días, el tercer día, ya había 20 barcos y obviamente iba a ser mayor el daño, ¿no? Me acuerdo en el 2015 cuando hicimos 25 días de huelga, había más de 100 barcos. Otro tanto en Bahía Blanca, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en 2020, en conjunto con los compañeros de Urgar, en ese momento también hubo una gran lucha, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, estamos decididos a, como hablamos en el plenario, el mandato de los 250 delegados que participaron en el plenario, de no perder lo que supimos lograr. Y una de esas es esta bandera del salario mínimo vital y móvil para toda la clase, no solamente para los la realidad es claro. Estamos charlando con Diego Márquez, él es secretario de Prensa y Formación de la Federación de Aceiteros y además es quien está a cargo, es el secretario general del sindicato en Bahía Blanca y en Deró. Una de las, teniendo en cuenta además que vos sos el secretario de formación de la federación, una de las cosas que más positivamente me impactó de ese plenario al que pudimos asistir fue que, digamos, por un lado, hubo poco debate, ¿no? O sea, no, uno va a un plenario, a mí me dijeron, vamos a un plenario. Yo lo que me imaginé era un intercambio entre opiniones de trabajadores, votamos. Bueno, aquí me encontré con algo diferente y por el lado de lo positivo yo marcaría esto de que había paneles y charlas para que los laburantes entendieran, por ejemplo, qué les implicaba el cambio en ganancias o algunas otras cuestiones que tenían que ver con sus derechos. Y en general, en los plenarios uno escucha, sobre todo de los sectores más burocráticos, ¿no? Uno escucha a los dirigentes y como que el resto de los laburantes van detrás de los dirigentes. Y me pareció que aquí había un intento de algo diferente, por lo menos con la instancia educativa, formativa, y que los laburantes conozcan sus derechos. Mirá, yo es la primera vez que participo en este tipo de plenario, ¿no? Uh-huh. En el cual, no de la federación, sí, en este caso estoy hablando del plenario que con los compañeros San Lorenzo, ¿no? Claro. Y obviamente siempre uno intercambia con los compañeros que nos vemos en la paritaria y demás, y era la posibilidad de encontrar con otro compañero, ¿no? Uh-huh. Entonces cada uno tenía su forma, su semántica, pero yo vi claramente que había dos organizaciones gremiales con trabajo en formación y demás, que creo que hubo una similitud en más o menos tener el mismo criterio y el mismo pensamiento cuando se fueron dando los paneles, ¿no? de parte del área de prensa información, un poco venimos planteando darle la voz a los delegados, así que también le dimos la voz a los compañeros delegados, hicimos entrevistas afuera y eso uh-huh. fue bueno para también conocer y el resto de los compañeros conozcan a delegados de las otras plantas, ¿no? O sea, claro. de San Lorenzo como el resto de la federación. Así que la verdad fue un buen intercambio, se habló de los temas que más nos preocupaban y obviamente se habló de posible avance que iba a tener esto, por lo cual el mandato de los delegados fue ese, ¿no? Estar preparado para defender lo que tenemos que defender y, uh-huh. y eso es lo que está tratando de hacer los compañeros paritarios, tanto de San Lorenzo como los de la federación, ¿no? Aquí mi compañero Pedro Ramírez Otero quiere hacerte una pregunta también. ¿Cómo estás, Diego? Bueno, una de las cosas que nos quedaron también de aquel plenario tiene que ver con la organización y con la búsqueda de articular con otros gremios, con otros sectores, para la importancia de llevar adelante esta lucha en general, ¿no? ¿Qué está pasando en los hechos con ese tipo de articulaciones hoy? Mira, nosotros hoy estamos trabajando en fortalecer nuestra unidad con los compañeros de San Lorenzo. Hace un par de años que venimos luchando con las paritarias y obviamente eso hace que cada vez el núcleo más duro se vaya consolidando. Pero bueno, no es que uno no trata de hablar y no trata de encontrar compañeros con el mismo pensamiento, ¿no? De defensa de ese salario para que la familia de esos compañeros que representan tengan dignidad. Bueno, hoy el avance es tan terrible que obviamente seguramente más compañeros se van juntando, ¿no? Vemos muchas situaciones. El otro día estuve en el gremio de Suteba y demás, viendo un poco la problemática de los compañeros. Estuve con compañeros de la universidad que habían tenido una pérdida económica al principio del semestre muy importante y que ahí están en esa lucha. Y bueno, hemos ido hablando con de la CGT, pero bueno, obviamente hoy por ahí uno no estamos todos a la misma o no vemos las cosas de la misma forma, ¿no? Nosotros, como hablé el otro día en Conquista, con un amigo desde allá, por ahí hay una, no teníamos la misma sintonía, ¿no? Había compañeros que estaban planteando el hecho de resistir y en el caso nuestro de contraatacar, ¿no? Que no pase y no volver a los 90, en el cual teníamos un montón de compañeros tercerizados y en el cual nos costó mucho revertirlo, ¿no? Tenemos años nosotros en Bahía Blanca recién, aparte en el 2002 y 2015, se pudo pasar a todos los compañeros planta permanente, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, no es que uno tiene la idea y cambian las cosas mágicamente, ¿no? Hoy la verdad que nosotros estamos luchando para tratar de mantener lo que tenemos dentro de la federación, que es el mandato de la delegada. Siempre las puertas están abiertas a la federación para tratar y calculo del sindicato de San Lorenzo para tratar de fortalecernos. Y como dice siempre el compañero Sofra, no, tampoco nos vamos a salvar solos. Uh-huh. Esa es la realidad. Pero bueno, por ahora, hoy estamos en esta instancia y tratemos de fortalecernos de alguna manera con otras organizaciones también. Claro. Diego, gracias por este contacto. Un abrazo. Bueno, muchas gracias y saludo para toda la audiencia de La Retaguardia y gracias a ustedes por el espacio. Hemos charlado con Diego Márquez, a cargo de la prensa y formación de la Federación Aceitera. La Federación Aceitera reúne a los sindicatos aceiteros de todo el país. Él es además el secretario general del de Bahía Blanca y Hidro, pero meto aquí algunos linkeos con ese plenario, porque también ahora recordé que yo no participé del programa en el que debía haber contado sobre el plenario, porque ya justamente venía con los primeros inconvenientes de salud regresando de la cobertura del plenario. Participaron igual los... Escuchamos las entrevistas, pero... Y vos contaste, hiciste un informe de segunda mano, podríamos decir, pero quiero retomar algunas de esas cosas para que la gente entienda de qué estamos hablando. La Federación Aceitera, como toda federación, es un conjunto de sindicatos de todo el país. Pero el sindicato de San Lorenzo, que es el puerto más importante hoy que tiene la Argentina en los últimos años a partir de las exportaciones de soja e incluso por la minería, que sale preferencialmente por el puerto de San Lorenzo, se generó un sindicato muy fuerte. El sindicato de aceiteros de la localidad de San Lorenzo tiene la misma envergadura que la federación entera. Y no estaba adentro de la federación porque se había ido hace unos cuantos años. Están empezando a confluir, están desde hace algunos años peleando las paritarias juntos y están consiguiendo grandes paritarias. Cada tanto vos ves en los medios tradicionales de comunicación algún llamativo título de ganan más de $1,000,000, los aceiteros y consiguen buenos sueldos porque están en un sector que está consiguiendo muchísima guita. Imagínate que dice, que acaba de decir Diego, que con un día de paro pierden entre 10 o 40 millones de dólares, de acuerdo al medio en el que estén hablando los empresarios. Pero además tienen buenos sueldos porque tienen sindicatos fuertes. Alguien me decía en el plenario, por lo bajo, no oficialmente, no en el plenario, digamos, pero alguien me decía, estaría buenísimo que nosotros fuéramos parte de algo parecido al MTA de los 90. En los 90 la CGT tuvo la misma actitud que tiene ahora, ¿no? Con Menem tuvo la misma actitud que tiene ahora, que es tener un discurso de yo te enfrento, yo te paro, no te metas conmigo, terminar negociando lo que les convenía, como en este caso ha sido que no estuviera en la ley bases nada que tuviera que ver con tocar el dinero de las obras sociales, con eso sacaron a la CGT de la calle, pero hay algunos otros gremios que incluso forman parte de la CGT, y la federación es uno de los casos, que estuvieron igual en la calle y que dicen hay que salir a la calle. Entonces están intentando arrastrar de alguna manera a conformar algo parecido a lo que se conformó en aquel momento cuando, y ahí apareció fuerte la figura de Moyano en Camioneros, junto con la UTA, que tenía también a en aquel momento a Palacios como referente. Bueno, 3-4 gremios, los judiciales, que dijeron listo, todo bien, pero si la CGT no se mueve, nosotros fundamos otra central. Y fundaron el Movimiento de Trabajadores Argentinos, el MTA, que era combativo, que iba que incluso llegó a hacer paros nacionales contra Menem, sobre todo porque tenían la capacidad de parar el transporte vía camiones y los ómnibus a través de la UTA. Con lo que no cualquiera puede hacer un paro nacional sin estar en la CGT. Por eso lo que me parece a mí que anda en la cabeza de los dirigentes de los aceiteros es: juntos somos una fuerza importantísima para conseguir mejores salarios y conquistas para nuestros laburantes, pero también para ir por algo que pueda luchar con más fuerza y resistir ante los embates del gobierno de Milei. Para eso solo aceiteros no pueden. Aceiteros puede modificar su situación haciendo un paro sectorial, pero haciendo una movida un poco mayor, ya ahí, por supuesto, necesita de otros sindicatos. ¿Están esos sindicatos? ¿Es Moyano hoy? ¿Son factibles de generar un movimiento como aquel MTA que por afuera de la CGT intente enfrentar estas políticas neoliberales? Bueno, todavía no lo sabemos, no parece ser todavía. Los aceiteros están peleando por sus derechos, que no es poco, porque además, como decía al comienzo, todos van a pagar ganancias, y mucha guita de ganancias por los sueldos que tienen. Habrá que esperar a ver si sale algo más grande de ahí que sirva para todos los sectores. A propósito de eso, justamente iba mi pregunta sobre el tema de la articulación con otros sectores, pensando justamente en que, bueno, hemos visto que la actitud de la CGT frente al gobierno de Milei fue: hacemos un gran paro, hacemos un segundo gran paro, y de repente se acabó, ¿no? Digo, es tan simple como resolver que algunas de las cosas que piden no se toquen. Es lo mismo que está pasando en bueno, hacia adentro, trasladándolo a otro ámbito, ¿no? Pero hacia adentro de la Cámara de Diputados y Diputadas o del Senado, terminan también acordando de esa manera, por ejemplo, los votos de los radicales. Digo, siempre, lamentablemente, en lugar de enfrentar, lo que termina sucediendo es que desde algún sector se hace un acuerdo y todo sigue su rumbo como el gobierno nacional está buscando que siga, ¿no? Uh-huh. Así es. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Hoy, mientras estábamos viendo y escuchando y transmitiendo en vivo, como venimos con todas las audiencias del juicio a Cristina Fernández de Kirchner, en el juicio por el intento de magnicidio, vamos a hablar un ratito después de eso, pero al mismo tiempo comenzaron a llegarnos las noticias de que se estaba produciendo una nueva serie de allanamientos a organizaciones sociales, que hasta donde hemos podido establecer, seguramente ahora profundizaremos, fueron 9, y entre ellas las sedes de 2 organizaciones, la sede de el FOL y la sede de la UTEP, ambas en Constitución. La verdad es que es gravísimo el asunto, porque sobre todo porque está absolutamente naturalizado, ¿no? El juez Ercolini, que está además en todas las causas resonantes de los últimos tiempos, está encarando, está autorizando este tipo de allanamientos que hacen que ordenan las fiscalías y que siguen generando un estigma para con las organizaciones sociales muy, muy fuerte, mientras no se resuelven los problemas de la gente a la que las organizaciones sociales representaron y en muchos casos siguen representando durante todos estos años. Vamos a charlar con Nicolás Caropresi. Él es dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos del MTE. Todavía recuerdo cuando una de las primeras tareas del MTE a nivel comunicacional fue sostener un programa de radio. Convivíamos en la radio allí en la M690 y allí empezamos a conocer la tarea del MTE, que hoy están motorizando la UTEP. Nico, bienvenido al aire de La Retaguardia. Aquí Fernando Tevele y estamos con Pedro también aquí para charlar contigo. ¿Cómo va? ¿Cómo están, Fernando, Pedro? Gracias por el llamado. Bueno, otra jornada ¿de qué? ¿Cómo definirías este tipo de operativos? De hostigamiento a las organizaciones populares, insulto al trabajo solidario de un montón de personas, persecución, criminalización y también cortina de humo, ¿no? Uh-huh. Y lo de hoy, por ejemplo, ¿fue solo administrativo? ¿Fue una apretada más? ¿Fue con violencia? Para mí hubo una cuota, o sea, llegaron con una violencia bastante explícita, se tranquilizaron rápido porque vieron que nadie ahí iba a resistir nada, a pesar de que la orden de allanamiento que trajeron a la UTEP además era una truchada porque nombraban una cooperativa que nunca tuvo el domicilio en Pedro Chá 1265. Es decir, vinieron con una orden de allanamiento que decía que iban a buscar tal cooperativa que estaba inscrita y citaba la dirección Pedro Chá 1265. Le dijimos que acá no, que ahí no existía ninguna. Ellos dijeron, mirá, es lo que nos dice la fiscalía con la firma del juez Ercolini. Bueno, pero te estamos diciendo acá, bueno, pero yo no puedo decir eso, eso es una decisión de la fiscalía. Entonces fuimos, empezamos a googlear, entramos a la página FIP, pusimos el quill de la cooperativa y efectivamente la cooperativa tiene otra dirección, que no era la de Pedro Chá 1265. Entonces, es claramente un intento de amedrentamiento y criminalización. Pero además tiene que ver con esta cosa de que ellos lo dijeron en campaña y lo dice Milei todo el tiempo, para ellos el Estado es una asociación criminal, entonces cualquier cosa que haga el Estado va a ser definido como delito, entonces hacen denuncias y después tenés fiscales y jueces como este que hacen y deshacen a los antojos de Leila Giani, una kirchnerista ultranza, masista recontra ultranza, que ahora se convirtió en libertaria ultranza, que se dedica en el Ministerio de Capital Humano, que debería estar pensando en cómo van a construir política pública para hacerle frente a todo el quilombo que están produciendo con las decisiones económicas que están tomando, es decir, un aumento inusitado de la indigencia, donde ya tenemos 10 millones y medio de personas viviendo en la indigencia, en vez de estar pensando cómo generar política pública para acompañar el sufrimiento de esa gente, lo que están haciendo es usando a ese ministerio como una gran fiscalía para inventar causas y denuncias, algunas mediáticas y otras judiciales, para perseguir a movimientos sociales. Entonces, desde que llegó este gobierno, han allanado comedores, centros barriales deportivos, han allanado cooperativas, han allanado todo, y si vos sumás todos los allanamientos, son alrededor de 120, 130 allanamientos. Yo, para sacar de toda subjetividad la discusión en términos políticos, si es la organización o no, pero por el caso Loan, ¿cuántos allanamientos escuchaste que hicieron? ¿Dos, tres allanamientos? Sí. En cambio, para ver cómo se reparte el arroz en la Argentina, ya han gastado más recursos, comparado con lo que han gastado en la causa Loan, han gastado 10 veces más recursos en términos de plata, tiempo, inteligencia y todo eso. Entonces, es claro lo que están haciendo. Quieren destruir cualquier germen de colectivización, porque ya no es solo la organización social, política, gremial, las sociedades de fomento, sino que ya son los clubes, ya es todo, están destruyendo cualquier lazo de comunidad de un país que niegan, que reniegan de ser argentino, que de un presidente que ha recorrido más países que provincias, donde generan leyes para que el extractivismo sea absoluto y absurdo y no dejen un peso en la Argentina, y mientras le prometen el blanqueo de capitales de hasta 100 millones de dólares a los mejores narcos de la Argentina, con leyes que habilitan un blanqueo que ni Pablo Escobar soñó, digamos. Nico, vos recién dabas, hacías una comparación, un paralelo con los no allanamientos o los pocos allanamientos en el caso de Loan. Me permito hacer otra comparación y a ver si a vos te suena potable. Porque vamos a poner por un momento que alguna de las cooperativas allanadas en todos estos tiempos tenga alguna factura que no es, alguna factura mal hecha. Digo, vivimos en un país absolutamente informal donde ustedes justamente intentaron con la organización resolver la problema de la informalidad de un montón de laburantes. Pero vamos a poner por un momento que hay alguna cooperativa que no tiene las cosas como las tiene que tener y que eso genera cientos de operativos alrededor, ¿no? No solo a esa cooperativa. En paralelo, no conocemos que haya allanamientos a empresas para ver si facturan bien o facturan mal. Digo, nadie fue a Mercado Pago para ver si tiene todo en regla como corresponde. Pero ¿te acordás cuando el gobierno anterior, que después cada uno hará la evaluación que quiera hacer, pero te acordás cuando dijeron que querían allanar Vicentín, después vino lo de la expropiación y qué sé yo, el quilombo que hicieron esos empresarios? Y el quilombo que hizo toda la prensa, el mediática, y lo poco que se movió la justicia con eso. Bueno, esos tipos le han robado plata al Estado de maneras exorbitantes, digamos. Por eso estaba en condiciones de ser expropiada Vicentín en aquel momento. Por lo que le han robado al Estado Nacional, lo mismo que los Echeveres han hecho en su vida, que le han robado hasta a su propia hermana, pero así también le han robado al Estado Nacional, le han robado tierras al Estado entrerriano y al pueblo entrerriano. Es lo que vos decís, y vos podés, y mirá, yo te digo, y seguimos profundizando en tu ejemplo. Nosotros hicimos una denuncia por la no repartija de alimentos, una denuncia penal y una en el contencioso administrativo, porque estos decidieron no repartir más alimentos. Sí, sí. La justicia, 9 jueces nos dieron la razón. 9 jueces en 6 instancias diferentes nos dieron la razón. Uh-huh. ¿Y hubo algún allanamiento o alguna obligación para que entreguen los alimentos? ¿Han citado indagatoria a la ministra a ver por qué, en un contexto donde aumentó la indigencia, donde se duplicó la indigencia, el Estado Nacional entrega menos alimento que el año pasado? No. Porque es lo que vos decís, es lo que está funcionando, pero además ahora los empresarios están más sueltos que nunca. Funes de Rioja, en la reunión del Consejo del Salario, donde se reúne el Estado Nacional, los sindicatos y los empresarios, sin sonrojarse, propuso el salario mínimo vital y móvil, que después se terminó aprobando, que dice que a final de año 2024 va a ser legal que un trabajador gane como salario 274 mil pesos. Un salario que va a estar 80 mil pesos por debajo de la línea de indigencia. Entonces, obviamente que del ejemplo que vos estás utilizando es clarísimo y sirve. Pero bueno, cuando uno usa ese ejemplo, suelen decirte, viste, de que tirás la piedra para el otro lado. Pero bueno, algún día se va a vuelta la tortilla, ya va a llegar, más temprano que tarde, porque estas cosas generan también su rebote. Y ojalá estemos mejores preparados para ese rebote, digamos. Estamos hablando con Nicolás Caropresi, él es referente del MTE y parte de la UTEP también. Bueno, aquí en este medio, Nicolás, hemos dicho muchas veces lo que significan los movimientos sociales, las cooperativas, para, por ejemplo, cubrir las falencias del Estado o para garantizar, sin ir más lejos, la comida de vecinos y vecinas, por ejemplo. Y hoy estamos en un momento en el que no solamente no se entregan alimentos, no solamente tienen que hacer todo más a pulmón que nunca, sino que además hay una persecución directa. ¿Cómo se vive hoy este momento tan complejo cuando se juntan tantos factores, ¿no?, que van en contra? Y es que sí, la situación es medio desesperante, porque además como que atacás tantos frentes que al mismo tiempo terminás sin atacar ninguno. Yo sí lo que veo, que lo que empieza a florecer y los sentimientos que se empiezan a fortalecer en este momento son lo de solidaridad. Es una solidaridad en la miseria, pero que puede construir lazos para pensar sociedades diferentes que le hagan frente a propuestas tan egoístas, individualistas y crueles como esta. Pero al mismo tiempo es lo que vos decís, en el barrio se está transmitiendo un mensaje. Yo lo usé varias veces este ejemplo en el día de hoy. Es un nene en un barrio popular que sabe exactamente dónde están las tranzas y sabe exactamente dónde están los comedores. Está con su bicicleta en el barrio y desde que llegó este gobierno hasta la fecha ha visto cómo allanan más veces comedores, cooperativas, sociedades de fomento que a narcotraficantes o tranza. Entonces, eso también va generando una cultura que la van produciendo ellos intencionalmente, que es una cultura del sálvese quien pueda en un mundo donde el sálvese quien pueda es excesivamente cruel. No es lo mismo que la vida de los niños de Avenida Libertador, digamos. Entonces, también está pasando esto, cada vez hay más compañeros que los aborda la tristeza, la depresión, cada vez escucho más compañeros que o se sumergieron en el consumo de la droga o están volviendo al consumo de la droga porque sus cabezas no les da más, cada vez escucho más compañeros que intentan suicidarse o se suicidaron. Estoy empezando a escuchar cómo los transas están matando pibes en los barrios del conurbano, pero al estilo de que apareció un soldadito de un transa en un barrio del conurbano, apareció colgado en el poste de luz, asesinado porque había consumido la droga que tenía que venderle a su patrón. Entonces, esa es la sociedad que está creciendo por abajo, y esa sociedad le va a pasar, como le pasa todo el tiempo, que las estadísticas tardan en llegar. Nosotros venimos diciendo que la situación de hambre que informó la UNICEF en los últimos días, o la indigencia que informó la UCA en los últimos días, ya la veníamos viendo en las ollas populares, nosotros ya veníamos viendo que la gente salteaba comida. Pero ¿sabés por qué lo veníamos viendo? Porque comían cada vez que servíamos la olla, y como la olla la servimos de manera cada vez más intermitente, porque tenemos menos recursos para armar la olla, nosotros veíamos cómo la gente que comía el viernes volvía desesperada a comer el lunes, porque había pasado el fin de semana tomando té y comiendo pan. Entonces, lo que está pasando es muy jodido. Y la manera que tenemos que hacerle frente a eso es perder el miedo, es volver a copar la calle y es volver a decirle a este gobierno: hermano, vos si querés terminar tu mandato de 4 años, no podés estar haciéndole lo que le está haciendo a tu pueblo. No puede ser que en el país del trigo estemos dejando que los nenes se mueran de hambre. No podemos tolerar que haya 10 millones y medio de personas viviendo en la indigencia, 10 millones y medio de argentinos de Argentina, 10 millones y medio de vecinos, compatriotas, que no alcanzan a comer todos los días, porque eso es vivir en la indigencia, es no comer todos los días. Y eso son familias enteras, son pibes que arruinás su desarrollo neurológico. Es un combo explosivo que están haciendo, que tiene que ver con esos proyectos que intentan destruir la soberanía nacional en todos los sentidos de la soberanía nacional, para convertirnos en experimentos como Panamá, África u Oriente, digamos. Es eso. Entonces, hay que ponerse adelante, se puede salir de esto, vamos a salir más temprano que tarde, pero hay que hacerle frente, y tenemos que las injusticias, sobre todo más grandes que está llevando adelante este gobierno, como no repartir el alimento, todos los argentinos tenemos la obligación de salir a decir que esto no puede ser tolerado, digamos. Claro. Nicolás, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo grande y gracias a ustedes. Nicolás Caropresi es dirigente del MTE, de los cartoneros del Movimiento de Trabajadores Excluidos, uno de los gremios, ¿sí?, que dio nacimiento a la UTEP. Hoy sufrió la UTEP el allanamiento de su sede, también el Frente de Organizaciones en Lucha, el FOL, recibió la visita de los operadores judiciales. Bueno, veremos cómo sigue esto. A mí me preocupa el que esto siga sucediendo sin costo, ¿no? Porque me da la sensación de que algún día nos vamos a encontrar, si la cosa sigue así, más temprano que tarde, con que van a ir a buscar a un dirigente y lo van a meter preso. Y esa será una línea que se cruce, si se cruza, ojalá que no, pero si se cruza, una línea, un límite importante que trasponga el gobierno, si es que lo hace. Bueno, esperemos que no, pero yo tengo la sensación de que estamos como muy cerca de que suceda esto. Sí. ¿Qué es? Mira, no sé, pero o sea, ya no es más mi sección. ¿Reconoces igual? Pica. Esa es Calú. Sí, es Calú. Calú Aymara. Y esto es Pica para todos mis compas. Sí, lo reconocí. Bien, muy bien. Tierrecita viva. Esto es el registro que se hizo el otro día aquí en el Rincón, ¿cómo es? Esto no es todavía. Esto es solamente el disco. Ahí va. El disco Mundo Mejor de Pica para todos mis compas. Y en esta canción está también con Antopi. Y se llama Clementina. Y podemos escuchar un ratito porque es muy linda, ¿no? Dale. Para cortar un poco con todo lo que venimos hablando hasta ahora. Está muy bien. Sepa la quiaca al mercado donde después la revenda. Llevan su sonrisa firme y a cuestas, aunque se haga duro bajo ese sol que quema. Ay, Clementina, ay, Clementina, que con tu sombrero vos templás la tierra. Ay, Clementina, ay, ay, ay, Clementina, sonrisa iluminas el viaje. Aquel viejo árbol guarda sus historias, descanso del camino a las casas y las chozas. El antigal de fondo enmarca el paisaje y guarda las luchas contra el coloniaje. Las acequias riegan ahí todos esos campos, porque hasta la lluvia aquí tiene descanso. Y esas manos sabias todo lo comparten, y que los venenosos se vayan para otra parte. Ay, Clementina, ay, Clementina, que con tu sombrero templas la tierra. Ay, Clementina, ay, ay, ay, Clementina, que con tu semilla vos sembrás conciencia. Ay, Clementina, ay, ay, ay, Clementina, que con las acequias riegan todo el campo. Ay, Clementina, ay, ay, ay, Clementina. Nos queríamos sacar un poco el gusto de escuchar Pica para todos mis compas, ¿no? Exactamente. ¿Es feriado el lunes, que además es mi cumpleaños? ¿Sí o no? Ah, por los feriados que no se trasladan. Porque es feriado que cae sábado y no está especificado en la ley qué hacer en estas circunstancias. Y tiene que gestionar el gobierno de Milei, que no sabe gestionar. ¿Vos te das cuenta? Perdón, yo te voy a decir una cosa. ¿Vos te das cuenta que un gobierno de gente que no quiere laburar le caga la vida a los laburantes? Realmente, si no quieren laburar, no les gusta laburar, no laburan. ¿En serio no me vas a pasar un feriado, hermano? ¿Vos qué decís? ¿Va a ser feriado o no va a ser feriado? Yo espero que sea feriado. La Cámara Argentina de Turismo ha pedido que sea feriado para que haya otro feriado largo en este momento de tanta crisis, pero todavía no se sabe si el feriado del 17 de agosto, el día del paso a la inmortalidad del general Don José de San Martín, va a ser, que era un terrorista, ¿no? Porque se alzó contra el poder con las armas, así que era un terrorista, según este gobierno, si va a pasar a el 19, si va a ser que el 19 de agosto, que es el día de mi cumpleaños, sea, sería el paso a la no inmortalidad mío, el paso a la vida mío sería, si va a ser feriado o no, no sabemos. A mí mi preocupación realmente es que toda la gente que vive del turismo está esperando hasta último momento para que en un contexto de super mega crisis la gente pueda hacer una escapada, sí, cuando le avisan en la misma semana que van a tener el feriado o no. Tan cerca no va a funcionar, ¿no? Mucho el feriado si finalmente lo hacen. La veo difícil. Sí. ¿Qué pasó algo hoy, no? Hubo, sí, esta mañana pasó algo, pero además hubo repercusiones en un montón de medios de comunicación. Como esperábamos, obviamente era lógico, era entendible, sabemos cómo funcionan los medios tradicionales de comunicación en este sentido, no vienen dándole bola al juicio por el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, pero hoy se sabía que en el día número 6 iba a estar dando testimonio la víctima, que además es una gran oradora, por lo tanto había como muchas expectativas de qué podía decir Cristina, aun cuando ya había dicho en muchas ocasiones que no había tenido registro en el momento de lo que había pasado. De todas maneras, obviamente siempre fue, como siempre fue, también en esta ocasión resultó interesante escuchar lo que tenía para decir, sobre todo cuando se trató del contexto en el que se dio el intento de magnicidio, y también en su carga contra la lo que llamó el partido judicial. Tuvo ahí una un intercambio simpático con la presidenta del tribunal, con la jueza Sabrina Nahmer, cuando la cuestión de los roles, la fiscala le dijo, Gabriela Baigún, le dijo, bueno, usted ya fue esto, le falta solo ser jueza, Dios me libre, dijo Cristina, y Nahmer le dijo, bueno, tampoco es para tanto, no generalice, ¿no? Y estuvo muy bien y le dijo, con todos los jueces que me crucé hasta ahora, verdad... todos los que me tocaron ahora... ¿escuchamos algo del testimonio de Cristina? Que sea un ratito, sí. La parte que tiene que ver con lo... porque también cargó contra los medios de comunicación como incentivadores de lo que después terminó siendo el atentado. Arranca con una pregunta de su abogado, justamente. Dale. Muchas gracias. La siguiente pregunta... se extiende más todavía en el tiempo y es a lo largo de su carrera. ¿Qué instancias de violencia, ya sea verbal o física, material o simbólica, vivió a lo largo de su trayectoria? ¿Vivió otras instancias de violencia que usted haya percibido? Cuando era presidenta, sí, claramente. Cuando era presidenta, durante los dos periodos, violencia simbólica, no tan simbólica. Mira, traje... algunas cosas porque es bueno recordar, mucha gente se olvida de las cosas, pero algunas tapas nada más, no todas porque sería largo, desde cuestiones que tenían que ver con mi condición de mujer, porque obviamente nadie puede sentirse mal de que lo critiquen cuando hace política, son las reglas de juego, y además hace a la democracia que un gobernante, a quien no comparte lo que está haciendo, alguien pueda criticarlo. Pero tapas como esta, por ejemplo... el goce de Cristina, poco tiene que ver con mi condición de presidenta o de política, sino fundamentalmente de mujer. Vía crucis, acá crucificada, salvo que quieran decir, bueno, la quisimos comparar con Cristo, no me suena, si quieren tomar esa argumentación, por favor, olvídenla. Y también el negocio de pegarle a Cristina, hasta con un ojo negro. Miren qué contexto actual. Hasta con un ojo negro me sacaron y una curita. El negocio, crisis del despoder K. El negocio de pegarle a Cristina. Tiene actualidad también, ¿no? Como verán, todo siempre se repite. Hasta llegar, por ejemplo, esto en la crisis que tuvimos con las patronales rurales en el 2008... el principal caricaturista, un gran caricaturista argentino, de Clarín, me caricaturizó con un ojo negro. Un ojo negro. 2008. Me acuerdo que tuve una crítica... Salvo última referencia a la ilustración de Hermenegildo Sabat, todo lo demás tenía que ver con tapas de la revista Noticias. Hoy le respondieron... en perfil.com hay una respuesta, una columna de opinión en la que dan cuenta de otras tapas en las que, por ejemplo, aparecía Menem con el ojo morado como intentando defenderse de que no era algo misógino. Me llamó mucho la atención, estuvo muy bien Cristina en la puesta en contexto y en las críticas a la justicia, sin ningún tipo de dudas. A mí me llamó poderosamente la atención y hasta me pareció... lo calificaría como ingrato que Cristina haya dicho que cuando la atacaban a ella y que ella consideraba que la atacaban por ser mujer, el feminismo no hubiera salido a defenderla y a criticar este tipo de embates contra ella por su calidad de mujer, digamos. La verdad me parece profundamente injusto porque el feminismo siempre dijo que a Cristina la atacaban por ser mujer. Cosa que ella además dice y dijo siempre. Y hoy dijo varias veces que no era feminista, pero su discurso era claramente feminista porque hablaba del machismo de la justicia, del machismo de los medios. Lo decía así, no es que... Y me pareció muy sorprendente porque no es una persona que justamente Cristina, con la más allá de lo que uno pueda pensar sobre sus acciones políticas, con una es una persona brillante, no me parece ser una persona que sea capaz de no ser consciente de que es feminista, que pueda no ser consciente de eso y que en lo discursivo actúe como si lo fuera. Y si no va esta cuestión de que no es, esta hipótesis de que no es consciente su feminismo, la que va es, y hoy no garpa, hoy todo el mundo le está pegando al feminismo, o todo el mundo, los medios de comunicación, los dirigentes políticos, el gobierno le pegan al feminismo, y entonces Cristina se sube a esa ola digamos, porque ya no garpa alguien que quiere poder ser feminista. Igual puntualmente, más allá de que comparto lo que decís sobre el planteo que realmente no está bueno, creo que ella siempre mantuvo esta postura de decir, más allá de que su discurso muchas veces es feminista, ella siempre mantuvo su postura de decir yo no soy feminista. Digo, no es la primera vez que la escuchamos decir eso. Hoy lo repitió varias veces. Sí, vos decís. Sí, sí, sí. Sí, bueno, como Norita decía que no era feminista también en algún momento. Después dijo que sí. Y después decía que sí. Bueno, no, no sé. Quería el comentario. No, tampoco es una cuestión. No fue lo más importante de la jornada. Ni quiero que nos detengamos solo en eso, pero. A mí me llamó la atención nada más. Me pareció quizás un acto de oportunismo decir no soy feminista mientras elaboraba un discurso clara y abiertamente feminista. Vayan a ver la audiencia completa en La Retaguardia, vale, en nuestro canal de YouTube. Lo buscan como La Retaguardia y lo encontrarán fácilmente. El que está completamente entregado es el abogado de Sabag Montiel, que ni siquiera... creo que ni siquiera debe haber dicho bueno, hola. ¿Qué va a preguntar? Ya está. Preguntar? Claro, ¿qué va a preguntar? Una cuestión sobre este juicio, lo último. La semana que viene declaran los custodios de Cristina, incluyendo a aquel que ya hay varios pibes que dijeron que les hicieron borrar en primera instancia los videos que habían conseguido, ¿no? Y que un custodio de Cristina, integrante de la Policía Federal, les había dicho, muchachos, borren eso. Hasta que después, cuando vio que estaban viralizados, les dijo, listo, ya está. Bueno, nada, va a ser interesante. Y ya no van a estar los medios tradicionales como estuvieron hoy. Así que quienes quieran seguir el juicio lo van a poder hacer, a poder seguir haciendo a través de la transmisión en conjunto de La Retaguardia y Feminacida. Hoy terminamos, ¿no? Bueno, terminemos, sí. Chau.